Y atención, porque se viene un mundial y sabemos cómo somos los argentinos cuando se vienen los mundiales. Sí. Cada vez que hay un mundial, la gente se une. Pareciera incluso, a modo de crítica lo digo, que nos une más una competencia que un montón de cuestiones que hacen al orgullo nacional, a nuestro país, a nuestra bandera, a nuestros límites, a nuestro territorio. Es verdad que se sacan las banderas por cualquier cosa. Pero estoy cansado de escucharse por lo mismo. Déjame hablar, insoportable. Pero siendo el lenguaje algo que nos aúna, me parece que está bien que levantemos las pancartas. Porque, señoras y señores, se viene un nuevo mundial y vamos a dialogar con un verdadero protagonista, Horacio Moabro, argentino que va a competir en el Mundial de Scrabble en España. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! Horacio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Argentina, Argentina, sí. Argentina. Esperando que arranque el Mundial. Acá Matías, Cabito, Diego, lo queríamos saludar y saber, primero, el Mundial se juega en España, Barcelona, ¿verdad? Sí, cerca de Barcelona. Correcto. ¿Cómo se clasificó Horacio para el Mundial? ¿Es el representante de Argentina? ¿Hay muchos representantes de Argentina además de usted? Sí, somos 15 que vamos a jugar el Mundial, en un total de 100 jugadores de 17 o 18 países de toda América Latina, más España, más alguna gente que vive en otros países y habla español. Por supuesto, es el Mundial de Scrabble en español, ¿no? Esa era una gran pregunta. Porque, discúlpeme, ¿se podría hacer, supóngase, usted argentino, yo alemán, un veedor de cada país, usted escribe en argentino, yo te contesto en alemán? Sí, pero es muy complicado. Entonces, claro, y hay países que tienen... Como el atletismo. El atletismo, uno corre, otro lanza la jabalina, y todos hacen atletismo, pero cada uno en su prueba. Claro, pero con griego te mata. Hay campeonatos en distintos idiomas, cada uno en su especialidad, en inglés, en francés, en español, pero es difícil que haya un campeonato realmente mundial, porque cada uno es bueno claro. En el idioma, ¿no? Y Horacio, ¿hace cuánto compite con el Scrabble? ¿Dejó de ser un juego en la sobremesa? ¿No? Sí, soy Matías. ¿Un juego en la sobremesa para hacer una competencia? Sí, Matías, hace unos 15 años más o menos que existe la Asociación Argentina de Scrabble, así que pasó de ser, como decís, un juego de amigos o de domingo a la tarde de lluvia a un juego que, además de ser divertido, es una competencia donde juega uno contra uno cada partida, no es una ronda mientras uno toma mate. Así que ahí ya pasa de poner palabras lindas a tratar de hacer muchos puntos. Hay una estrategia, qué letras puede tener el rival, es similar al ajedrez en cierto sentido en cuanto a la cuestión de la estrategia y del juego uno contra uno, ¿no? Y algo del truco también, no por la mentira, sino por empezar a adivinar cuáles son las cartas del otro, o el póker también. Por supuesto, como el dominó, hay que ir contando lo que sale y lo que no sale, saber qué letras puede tener el otro, sobre todo en el cierre de la partida. Eso es fundamental en el juego ahí competitivo, ¿no? Y hay jugadas típicas, como si te mirá la que le puso, mirá, le metió un otorrino naringolo, o sea, hay una jugada que dice, le metió un limpia parabrisas. Las jugadas más típicas son... Lo que uno busca hacer es un gol, que es hacer Scrabble, que consiste en poner las 7 fichas juntas en una palabra, que además del puntaje de la palabra tiene 50 puntos de premio. Eso duplica. Es lo que duplica punto palabra. ¿Y qué es Scrabble? Para que ya me olvidé las reglas. Partido cada jugador. ¿Y qué Scrabble te mandaste vos en tu vida? ¿Con qué palabra te mandaste un Scrabble alguna vez? Una linda que me hizo ganar un torneo fue la palabra arrejerado. Mirá qué bueno eso, una palabra que no la tenía. Estudia listas de palabras que rara vez usa en la vida cotidiana. Claro. Entonces está el verbo arrejerar, que quiere decir fondear un barco con dos anclas. Me vino bien eso de las anclas para poner una palabra de muchos puntos y poder ganar un torneo una vez. Genio. Repasemos las reglas básicas del Scrabble, que acá Matías quería recordarlas. No las conozco. Se inicia con 7 letras sobre una pequeña tarimita individual en forma de triángulo, ¿no? Exacto, un atril. Perfecto, y abre uno de los participantes desde el centro del tablero. ¿Vamos bien? Exacto. Perfecto. Es un tablero de 15x15, en el cual hay casillas que tienen premio para la letra o para la ficha que se pone sobre esa casilla, y otras casillas que tienen premio para la palabra que cruza esa casilla. Perfecto. Entonces lo que hay que buscar es armar palabras. Todas las palabras tienen que ser válidas en el diccionario de la Real Academia Española, que es la forma de evitar cualquier discusión sobre el tema. Si está en el diccionario, vale, y si no, no. Y se busca Wikipedia, poner palabras de muchos puntos usando las letras y tratando de duplicar el valor de la palabra multiplicar el valor de la ficha. Está muy bien, Horacio. En este caso, no sé si ha jugado en otros idiomas al Scrabble, pero los puntajes de las letras, ¿son los mismos en el español como en el inglés? No, no exactamente. Los puntajes de las letras tienen que ver con la frecuencia de aparición en cada idioma. Claro. Entonces hay, y la cantidad de fichas que hay en el, en la bolsa, en un total de 100 fichas también. Entonces hay, por ejemplo, 12A, 12E, 4C y una J, y etcétera, ¿no? En todas las letras. Más o menos proporcional a la aparición real en el idioma. Y en cada idioma está, es básicamente parecido, pero está ajustado a la realidad de cada idioma. ¿Y la letra que por mayor ejemplo, puntaje? En francés hay mucha más E, que es la letra más usada. Claro, la X, creo, ¿no? La X es la que da más puntaje, que tiene 8 puntos, ¿no? No, la más puntaje es la Z, que tiene 10. Z tiene 10, no sabía. La Z se hizo bastante. ¿No valen nombres propios? Zaira Nara, pongo. No se puede. No, nombres propios no vale, salvo que, por ejemplo, la palabra, no sé, Diana, que tiene. Toque de Diana. Y blanco, claro. ¿No? En el tiro, un blanco de tiro. Con dos Dianas. Vale por ser un sustantivo, no por ser nombre propio. O sea, nombres, palabras que estén con mayúsculas no valen. Sí. ¿Estudiaste el diccionario? Sí. ¿Vale jugar con el diccionario al lado? No, acá la cuestión justamente, uno pone una palabra, que muchas veces se ponen palabras raras que no se sabe, no se está seguro el rival si existen o no, entonces hay una consulta y hay unos monitores que tienen un software cargado en el celular que indica rápidamente si la palabra es válida o no, sin decir el significado para no dar pistas al otro, ¿no? Pero si la palabra es válida o no, entonces si es válida, correcto, sigue el juego. Y si no es válida, se levanta la palabra y el que la puso pierde el turno. 0 puntos. Horacio, ¿y vale pluralizar la palabra que antes se ha puesto en singular? Por ejemplo, otorrinolaringólogo y le pongo la S. Sí, ahora el día que vea esa palabra en un tablero me retiro del Scrabble, te digo, porque tiene como 15 letras. Bueno. Es un poco difícil. ¿Y cuál es la más larga? ¿Cuál es la más larga que viste? Los verbos en todos los tiempos y formas conjugados también valen. ¿Y la palabra más larga que viste? Bueno, hay palabras de 15 letras que se han amado, o sea, que cruza de punta a punta el tablero, como extranjerizamos o alguna cosa poco habitual, porque significa que se pone una palabra de 7 y después se van agregando letras, es muy poco habitual. Pero bueno, se arman palabras largas. Por acá dice, practicado en 121 países, en 29 idiomas, las partidas se realizan en un ambiente digno del ajedrez. Silencio sepulcral, solo se corta en el momento que las 100 fichas letras se colocan en una bolsa de donde luego se extraen. Me imagino el clima, ¿vas con una camiseta argentina, algo así, o hay una vestimenta especial? La delegación argentina tiene una camiseta especial y cada país viene con la suya. Qué hay los, mucha amistad, por un lado, porque en esta altura somos, es un mundo pequeño, somos todos amigos, y hoy que están llegando todo el mundo al hotel, andamos a los abrazos y besos, y mañana empieza la guerra, ¿no? Arriba el tablero se acaba la mitad. Claro. Pero después cuando termina el partido sigue, eso es muy bueno. Y los cantitos, ustedes no metieron ni una Z, sí. Anda a poner una X. Dame la A, te doy la A, sí, dame además, la R. Se arma muy lindo porque mira, la final se transmite, se juega por supuesto en un salón, la final que los dos que terminan primero y segundo después de 21 rondas del torneo, juegan la gran final. Y el año pasado fue un argentino con un venezolano, entonces en otro salón estaba todo el resto de la gente mirando por pantalla gigante la partida. Emocionado. Y ahí en chat pronosticaba la palabra que se iba a poner, gritos, gol, cuando ponía un gol, se grita gol. ¿Se grita gol? ¿Se grita gol en un buen cruce de palabras? No, se grita por adentro, no, pero en ese momento cuando uno miraba la partida en el tablero gigante, estamos jugando en otro lado, o sea, sin molestar a los que estábamos jugando, sí, ahí era más divertido. Lo que están haciendo de hinchada en los momentos de desmanes, ¿se revolean diccionarios? ¿Qué se tiran? La barra brava es muy culta en este caso, dice todas palabras, todos insultos, pero palabras que están en el diccionario. No, es un mundial con todas las letras. Para mí ponen el signo del hashtag, ¿cómo llamar? El numeral. El numeral, asteriscos, calaveras, se tiran con eso, que son como... ¿Y usted es un hombre de palabra? Bueno, tendría que decir lo otro, no yo, ¿no? Pero sí, estamos... Un hombre de las letras, podríamos decir. También, cuando juega con sus hijos, o no sé, por ahí ya tiene hijos grandes, ¿a qué juega? ¿O también juega al Scrabble? No, con mis hijos, mira, el problema es que yo, si jugara con mis hijas no lo dejaría ganar, ni cuando tenían 5 años, mucho menos ahora que tienen más de 20, y otra de 17, así que, no quiere jugar conmigo. Del 30 de octubre al 4 de noviembre tenemos el Mundial. Yo leí por acá que usted se clasificó jugando en Houston. ¿Se juega en español o en Texas? Hubo distintas formas, hubo gente por el torneo nacional, por distintos torneos regionales, el campeón mundial del año pasado también se clasificó, y bueno, yo me clasifiqué en un torneo regional que se hizo en Houston. ¿Pero era en español, Horacio? ¿Cómo? Sí, era en español, porque fue en Estados Unidos. Sí, había gente de México, de la comunidad latina de Estados Unidos, de zona de Centroamérica, y ese fue un torneo regional que abría plazas para el Mundial, así que ahí tuve la oportunidad, además de compartir unos días con amigos, jugar este torneo. Y la adicción al Scrabble, ¿no? Como los adictos al juego, puede haber un adicto al Scrabble. Eso nadie lo dice, ¿no? Lo están tapando en la federación. Más de una vez decimos que esto es adictivo porque uno a veces se hace la madrugada y uno sigue jugando y cuando empieza es difícil salir. Por eso, si me permiten un minuto, quería ver la página web de la Federación Argentina de Scrabble. Sí, del centro de rehabilitación de adictos al Scrabble. Que más gente conoce. Sabemos que mucha gente le gusta jugar a esto y a veces no encuentra dónde. Sí. Peligro, decimos también, porque cuando vienen se hace adictivo y después no quieren irse más, pero bueno, nos gustaría dar la página si me da la oportunidad. Sí, le doy la oportunidad, pero antes le quiero preguntar si entre el Scrabble y el ajedrez, es tipo tachero colectivero, hay una interna así fuerte. Sí. Están los de las damas también, ¿no? Opa, ojo. Lo hagamos. No, el Scrabble, al igual que el ajedrez, son deportes de la mente. ¿Deporte? Que estamos integrando en la Asociación Mundial de Deportes de la Mente, que se está armando, donde está, por ejemplo, el ajedrez, el backgammon, el bridge y también el Scrabble. Juegos distintos, pero que, bueno, así como están los Juegos Olímpicos, que se hacen cada cuatro años, se está trabajando para unos Juegos Olímpicos de Juego de la Mente o de Juego Olímpico de la Mente, de la que serían todos juegos de caja que están por ahí, ¿no? Hablemos de la droga, el antidoping y el Scrabble, ¿no? Porque hay quienes dicen que... claro. Sí, soportaron varios partidos de Scrabble tomando rabafuta, ¿no? Sí, todavía no se implantó el antidoping, pero en cualquier momento, ¿eh? Porque hay gente que... ¿Para qué toma? Bueno, tener un ojo en la punta del dedo, por ejemplo, para poder ver la ficha que está en la bolsa. Si tengo un ojo en la punta del dedo, lo uso para otra cosa. Para otra cosa. Escúcheme, toma energizante, café, o también toma rabufeti, como dice acá mi compañero. No, café. Hay gente que mucho, va y vuelve y... Página web no la da. Para mantenerse alerta. Pero también, digo, hay determinadas sustancias psicotrópicas que gente fuma, por ejemplo, que puede hacer que demore... Mucho en poner la palabra, hay un tiempo que yo puedo pensar bastante, o hay tiempo límite. Hay un tiempo, se usa el reloj igual al de ajedrez, y hay media hora por cada jugador para toda la partida. Se administra igual que el ajedrez, cada uno piensa la jugada todo lo que quiere, pero tiene media hora para toda la partida. Horacio, es un buen... Más que suficiente para jugar bien. Horacio, ¿es un buen entrenamiento completar crucigramas, sopas de letras y ese tipo de cosas? Sí, por supuesto... el Scrabble también está reconocido como actividad para prevenir el mal de Alzheimer, problemas de memoria, al igual que hacer crucigramas y esos más difíciles que están en los diarios de domingos. Claro, pero no. Bueno, y ayuda. Me imagino. Hay que armar una técnica para aprender palabras nuevas, no usuales. Claro. Que ¿cómo son hablar las que con el cachete del teléfono, eh? Ganar los partidos. Claro, cuando reemplazaron la claringrilla por el sudoku, fue un día negro, ¿no? En su vida. No reemplazaron, sino que agregaron el sudoku. Ahora podemos hacer la clarinilla y el sudoku. No veo clarinilla hace un siglo, me parece. El autodefinido es medio un juego de niños. Sí. Sí, ¿no? La verdad que sí, pero es como entrar en cartel. Tengo un amigo que a veces nos reuníamos a desayunar y me decía, vos estás haciendo ejercicio de elongación, porque me veía que hacía las palabras cruzadas a las 8 de la mañana todos los días, como parte del arranque. Un buen café y unas palabras cruzadas. Y unas palabritas cruzadas. Discúlpeme, ¿se puede insultar al compañero, pero con las palabras? Porque hay malas palabras que están dentro del diccionario de la Real Academia Española. No las diga. No las voy a decir, pero uno puede poner un ejemplo y cuando se la escribís, se la pone en tablero, le pasás el ancho espada como diciendo, tomá, para vos, señor Face. ¿Vale hacer eso? Para vos, sí. Nada personal, che, hay que decir como gesto, pero mientras tanto por abajo vos estás pensando, tomá. Son jodones, claro, está para vos. Pero vale tomar alguna clase de fofobitens o algún, no sé, un veroco, alguna cosa que tenga fósforo. ¿No? Sí, querés, yo tomo Veroca todos los días, con nombre o sin nombre. Sí, sin nombre mejor. Y Ginkgo Biloba. Ginkgo Biloba, qué árbol. Sí, qué tenista. Mi árbol favorito. Es el árbol más antiguo de la historia de la humanidad. Pase la web que hay miles de fanáticos acá que nos escriben. Incluso tengo un amigo que me dice, cuando fuimos al Mundial de Hungría de Footgolf, sí, nos bardeaste y ahora bancás a estos, me dice Pablo González. Claro, esto es un deporte, ¿no? Como esto es una fusión de dos deportes, una cosa rarísima, que queremos jugar igual. Un negociado, sí, no, nos encanta igual. Pero pase la web, Horacio. Cada uno tiene sus gustos y son todos válidos. Sí, decímelo a mí. Hay gente que dice, ¿qué? ¿A dónde vas al Mundial? ¿De qué? No. ¿Y quién lo banca? ¿Quién le paga todo? El COI. ¿Cómo? ¿Quién le paga todo? ¿Mandos? No, cada uno paga el suyo y hay un pequeño subsidio de la Asociación Argentina de Scrabble, una ayuda, digamos, pero cada uno... ¿Y el Scrabble que se juega en el Mundial es como el que yo tengo en mi casa? ¿O son con, no sé, de ébano, cada letra, no sé? No, el juego es el mismo. El mismo. Es el mismo que uno compra en el supermercado. Pero yo tenía uno que era, la, no sé, mi madre, creo, que las letras eran de madera. Vieja. ¿Eran de madera? ¿Sabes que sos adoptivo? Antes había una versión que se vendía, llamaba Scrabble, así con EL, sí, que tenía una distribución distinta de letras hace unos 30, 40 años, con fichas de madera. Bueno, eso cambió. El juego es el mismo, digamos, básicamente, claro, pero cambió un poco la distribución de letras, y los valores de las letras para adecuarlo más al español, porque eso era directamente el juego en inglés, que se usaba en español, traducido al español, digamos, pero ahora se ajustó la distribución de fichas y los valores de las fichas para que sea más adecuado al idioma español. Claro, la ñ, por ejemplo. Hay una ñ, sí, por, había tres Q en aquella época, ahora hay una sola. Ahora hay una sola. Que es la ficha maldita, siempre. Ah, pues te la metes en el bolsillo, ¿no? Te toca la Q. Claro, esa, si no, sí, está la U, que la U. De jugar. Por eso, claro, eso es parte de la estrategia, cuando cambiar, tirar la U, dejar que se la trague el otro. Oh, para eso quedar, bueno, me pasa con mi primo ahí un montón. Hay distintas cosas que son las dificultades propias del juego, ¿no? Horacio Moabro es el representante, uno de los representantes argentinos en el Mundial de Scrabble. Creo que nos dijo la web. www. Hay un, antes de la web, antes de la web. ¿Hay un Messi en el equipo argentino? Hay un Messi. Tenemos los últimos tres campeones mundiales fueron argentinos. Tomá. 2009 y 2010, Luis Picciocci. Luisito Picciocci. Incluso a ver, Pichichi. No está con nosotros porque está ahí con su hijo pequeño y no pudo venir, pero fue el campeón mundial del año pasado. Mirá. Los dos años anteriores, Luis Picciocci. Y no, también tenemos el día previo al mundial, la Copa de las Naciones, que es el torneo por equipos, que se juega al estilo de las Olimpiadas de Ajedrez, con tres tableros por cada país, donde también 2009 y 2010 fue campeón el equipo argentino, 2011 salimos segundo de Venezuela y ahora esperamos recuperar la copa. Pero la tristeza que nunca vamos a competir con Brasil, ¿no? Son idiomas, claro, distintos, no hay clásico ni con Inglaterra ni con Brasil, no tenemos clásico. ¿Contra quién es el clásico? ¿Con Uruguay? ¿Con Uruguay? En este caso es con Venezuela o con España, que son los otros países muy fuertes. Uh-huh. Así que ahí se arma un nuevo clásico especial para esta actividad. Y hablando de clásicos especiales, ¿se puede jugar en pareja? Sí. No es lo más divertido, porque cada uno después se arma las peleas dentro de la pareja, si se pone esto, no, mejor lo otro. Claro. Si no, a veces se arma de a cuatro. Se llama dobles, eso. Y se va jugando en ronda, pero lo lindo fue uno contra uno ahí, a cara de perro, sí, cara a cara. Claro. Pase la web, Horacio, que no lo dejamos. La web es www.scrabble, o sea, scrabble.org.ar. Ahí clarísimo. Está toda la información, teléfonos, cuando nos reunimos, hay clubes en distintos puntos del país. ¿Qué día se reúnen? Interior, también está toda la información ahí. ¿Qué día se reúnen? Lunes, miércoles, en la sede nuestra que queda cerca de Plaza Italia. Ah, lindo. Los sábados por mes hay torneos. ¿Se puede estacionar en la puerta la de Plaza Italia o mejor ir en bondi? La Plaza Italia, ¿se puede estacionar en la puerta o mejor ir en bondi? Se puede estacionar en la puerta, hay bicicenda, hay... ¿Qué hacen el favor en Palermo? Y le estacionan la bicicenda. Todo se puede. Horacio, lo mejor para este mundial, cualquier cosita lo llamamos, no va a estar el Messi, pero va a estar usted. Le tenemos mucha fe. Sí, tengo otra pregunta, Horacio, porque así como están las que juegan al fútbol, esta pregunta me la pasa Juan Ferrari. Las que juegan al fútbol, los que juegan al fútbol tienen las botineras. Ustedes tienen las letreras, la diccionariera, ¿cómo se llama? Letrina. No pudimos convencerlas. Claro, ¿cómo, ¿cómo se llama la que quiere hacer el amor con jugadores clave, ¿no? Las abuelas. Horacio, y teniendo a Picciocci, ¿no? Que es el Messi nuestro. Sí. ¿Usted qué vendría a ser? ¿Como quién juega al Scrabble? ¿Un Mascherano, acaso? Me gusta lo de Mascherano. Juego defensivo, sólido y... Yo estoy sexto en el ranking mundial, estamos ahí, estamos en la segunda línea. Iberoamericano, top ten iberoamericano. Es nuestro del potro. Pero yo no soy sexto en nada. Del ranking mundial que incluye toda la gente que juega en español. Claro, sexto, pero muy grosso, Horacio. Sí, Picciocci es el uno. Y Diego González es el tres, y hay otro... Bueno, yo soy el cuarto argentino y soy sexto en el ranking, así eso muestra la puerta de los argentinos, ¿no? ¿Hay pica con Picciocci o se llevan bien con Picciocci? No, gran amigo. ¿Cómo es Picciocci en el vestuario? Porque Messi... El Picciocci persona, queremos saber. Sí, todos son grandes amigos, lo pasamos bien. Además, como digo, cuando empieza la partida se acaba la amistad, pero cuando termina la partida vuelve y realmente pasamos unos buenos momentos, que es lo que hace más... Interesante y valioso estar acá, ¿no? Claro, pero digo, Picciocci es un líder positivo. ¿Y va a aprovechar para llevarle algo a Messi ahora o ir a ver al Barcelona, ir a ver el nacimiento de Thiago? Sería bueno, ¿no? Vamos a ver si tenemos tiempo. El otro día lo que pudimos compartir, los goles que hace Messi acá es increíble. Uno dice, en cuanto se dan cuenta del acento, bueno, no hace falta que lo diga. Todo el mundo habla de Messi y se le cae la baba. Igual que a nosotros, ¿no? Por ahí tiene una CV, el señor. Escúcheme una cosa. ¿Se puede hacer jueguitos con las palabras? Le tiramos una palabra, usted contesta. Dale. ¿Qué le vas a tirar? Paloma. ¿Cómo? Paloma, ¿qué le pondría? ¿Paloma? Sí. ¿Cómo, qué le pondría? Como la cruza por ahí, ¿no? Claro, vos estás pidiendo una especie de escala mental. Tengo un notición con Herrera, que pones cuento. No sé qué querés que haga. No, está bien, lo queríamos hacer jugar, pero te agradecemos un montón, Horacio. Te deseamos lo mejor para el Mundial que ya arranca este jueves. Está arrancando, no, el miércoles. El jueves arranca el Mundial, el miércoles la Copa de las Naciones. Bueno, un gran abrazo y mucha suerte, ¿eh? Igualmente, muchas gracias por llamar y bueno, gracias por todo. Gracias por atendernos. ¿Cómo juega el turno? ¿Horacio? ¿Matías o Diego? Sí, Matías, Diego, Cabrisa. Según tuviste esto, dátil. Exactamente. Cruzado por la dátil y paloma. Hubo un problema, tiene una tanda, por favor, Juan. No, pará. ¿Qué pasó? Algo con Herrera y los chicos. ¿Qué pasó? ¿Herrera, Moreno y Fabianesi? Hubo un deceso y no supe cómo ponerlo en Twitter. No. ¿Me murió un pichón? ¿Moreno? ¿O Iván? Iván y Moreno. ¿Dos murieron? ¿Quedó solo Fabianesi? Quedó solo Fabianesi. Se murieron los dos pichones, tres habían nacido. Herrera, la paloma que tiene Cabito viviendo en su balcón. ¿Cómo sacó a los muertos? A los muertos. Se los comen los vivos. ¿Te parece que sí? ¿Llamar a Guati o a Javier Bravo? Lo iba a poner en Twitter, pero a ver si parece que murió el jugador de fútbol. No, mejor no. Mejor escuchemos a Hot Chip para sobrellevar este difícil momento. Es Flitz, a las 4 de la tarde, la música. Bueno. Dale. ¿Nunca pensaste cómo hacen los tenistas para jugar todos los días? Las tarjetas BBVA francés te presentan todo lo que querés saber sobre tenis en Metro. Daniel Eleuterio Miche, buenas tardes. Buenas Dani. Tardes, ¿cómo están? Qué triunfo de Delpo, ¿eh? Muy bien, ¿eh? A Roger en su casa, in your face, segundo torneo consecutivo. Con tiebreak en el set final. Está penales. Recuperado, pero cinco errores no forzados de Federer. Sí. Tiró todas afuera. En el tiebreak. Sí, se jugó mal el tiebreak Federer. Qué raro, ¿no? Bueno. Tuvo un partido raro. El primer tiebreak yo pensé que ahí lo ganaba en dos sets. Arrancó muy bien del Potro el primer set. Logró el único quiebre que tuvo el partido. Se llevó el primer set 6-4. En el segundo set, el Potro tuvo algunas oportunidades. Tuvo un doble breakpoint cuando Roger sacó cinco iguales. En uno de esos dos breakpoint se tiró para atrás. En vez de atacarlo, quiso pegar el drive en lugar de revés y ahí se confundió y permitió a Roger levantar uno de esos dos breakpoints, el otro fue un ace. Gana el tiebreak Roger con solo mini break, el Potro jugando bien desde atrás, y pensé que ahí era historia repetida, pero no, Delpo, a pesar de haber tenido un problema para mantener el saque, tuvo varios breakpoints en contra en el tercer set, lo pudo resolver bien, ir a un tiebreak, y el tiebreak, viste, cuando le decimos los penales del tenis, si bien no se puede comparar el fútbol con el tenis, es un poco lotería. Son dos muy buenos jugadores de tiebreak. No, muy igual, buenos récords de tiebreak. Si metiste 5 aces, no hay ninguna lotería. Se acaba la lotería. No. Le pegaste fuerte al ángulo a todos, no hay lotería. ¿Sí? Bueno, pero Federer cometió errores en el tiebreak que no venía cometiendo a lo largo de ese tercer set. Cometió sí errores al principio, Federer se vio presionado de local. No, es que Federer fuerza la máquina cuando juega de noche y de día. Sí, qué linda canción. Con los músicos se juega en la contrariamente vida. A lo que muchos creen, Federer juega al límite cuando tiene que jugar con tipos que le corre la bola mucho más. Para Federer, jugar contra Del Potro, jugar contra Djokovic, jugar contra Berdych, le complica, le tiene que suplir la velocidad que él no tiene con la mano. Si ustedes notan algo, la próxima vez que juegue Federer, vean esto, que es maravilloso. Que la gente por ahí lo ve con naturalidad. El tipo vive jugando sobre piques. Sí. Le sí, pega la bola con la pelota picándole al lado de los pies. Sí. ¿Probaron una vez hacerlo? Está bien, no lo vamos a comparar con Federer. No se puede. Todo el tiempo. Palo Del Potro y el tipo le pega la pelota mirando, casi sin mirar la bola, mirando al frente, de frente. Le saca, se saca la bola desde al lado de los tobillos, casi la punta de los pies. Eso es una maravilla. Eso es que Federer no quiere entregar el dominio. Entonces, tiene dos opciones. O se tira para atrás, dos metros para atrás, y es suicidarse contra el tipo como Del Potro, o juega así. Y es lo que él hace. Por eso es maravilloso, Federer. Y tira sobre pique también al lado de la red con unos drops increíbles. Sí, erró drops, tiró un par de drops raros, malos. Salió uno. Sí, es un genio. Uf. Pero me alegro por Del Potro. Del Potro es muy grosso. Recuperadísimo de la muñeca, con doblete de títulos ganados. Viena y Basilea, 250 y 500. Pero, recuperadísimo. Nunca. Es raro, porque si él, como yo no lo nunca dijimos, con problema en la muñeca. Claro, pero, por eso. Si él dice me duele. Le creo. Le crees. Porque así venga un médico, le revise y diga no tenés nada. Y el tipo diga me duele. Le duele. Es su derecho, claro, exactamente. Pero no sé exactamente cuándo es que está más afectado por el dolor de muñeca. Yo solo lo vi en un partido desde que él declaró sus molestias en la muñeca izquierda, que fue después de los Juegos Olímpicos. En el único partido que lo vi, que evitaba el golpe, que pegaba todo con slice. Uh-huh. A partir de ahí, yo te diría, cuando llegó el US Open, si bien él dijo que no tiró ni un winner de revés, que puede ser cierto, no es de tirar mucho winner de revés, pero el revés de él es pesado. Eso, cuando lo tira paralelo, que lo tira muy poco, te mata, porque es inagarrable. Pero yo, esto lo dijimos acá, el último partido que le juega en el US Open con Novak Djokovic, se mataron a pelotazos. Qué dolor, ni dolor. O sea, tenés que tener una resistencia al dolor muy grande para jugar contra un caballo como Djokovic durante 4 horas, palo y palo todo el tiempo. Porque con Federer por ahí no le pega tan fuerte la pelota. Pero Djokovic, la pelota de Djokovic viene tan fuerte como la del Potro. Por ahí un poquito menos de peso y más profunda. ¿Qué viene ahora para Delpo? ¿Cómo queda el sprint final hasta fin de año? Y él está bien. París-Bercy arrancó ahora, sí, pero... Sí, París-Bercy juega... Él jugaría el miércoles contra Alejandro Falla, a quien le ganó... Claro, con Mayer hoy, le ganó... Le ganó a Florian Mayer, sí. Va a ser el rival de Potro en segunda ronda. Hoy ganó Charlie Berloc. Muy buena victoria. A Istomin. A Istomin, muy buena victoria. Había perdido hace poco con Istomin, creo que fue en Shanghái, y hoy le ganó 7-6-6-2. Vi el partido. La canchita chiquita, ni ESPN lo dio el partido temprano. Bien por Berloc. Que está arriesgando mucho. Él el año pasado ganó 6 Challengers. Y en lugar de ir a defender esta gira sudamericana, dijo, apuesto ATP. ATP contra los grandes. En superficie que no me... Así que me gusta ese tipo que arriesga, ¿no? O sea... Si sale mal, baja 200 puestos. Sí, está... Yo tengo el rank... O sea, el ranking que hoy salió publicado es un ranking mentiroso, porque como les expliqué la semana pasada, el ranking se va a poner al día el lunes que viene. El lunes que viene... 5 de noviembre, que nosotros vamos a estar en vivo desde ese lunes desde el estadio O2, el O2 Arena, gracias a despegar.com como siempre, con el Master de Londres. ¿Qué día? El lunes que viene, solo 2 radios estamos viajando de la Argentina. Mirá qué bien. A cubrir el Master con los 8 mejores jugadores del mundo, sin Nadal, en realidad, 9 de los 8 mejores ¿solo jugadores. ¿Solo radio y vos sos la misma radio? No, somos 2 periodistas de radio. Salata. ¿Cómo 9 de los 8 jugadores? Claro, bueno, porque no juega Nadal, entonces entra el noveno, entra Tipsarevic. Perfecto. Van a jugar Djokovic, Federer, Andy Murray, Ferrer, Berdych, Del Potro y Tipsarevic. 2 grupos de 4, un formato distinto al resto de los torneos. O sea que Del Potro va a jugar en su grupo, seguro, o contra Federer o contra Djokovic. Sí o sí. En su grupo va a estar Andy Murray o David Ferrer. Ferrer, bueno, son los 8 mejores, por eso. Que tocan los mejores. Pero te puede. A ver, si yo. Si me dejas dibujarte el grupo de él. Yo elegiría, mirá, Federer, Ferrer y Tipsarevic. Ese sería un grupo difícil. Ferrer. Bueno, ¿qué querés? No le va a tocar Jimeno Traver en el Master. Eso está más. Pero yo prefiero Federer que Djokovic. Prefiero Federer que Djokovic. Yo prefiero Ferrer que Murray. Yo prefiero Tipsarevic que Berdych, si me hace elegir. Pero entonces sortea, el 1 va por un lado, el 2 va por un lado, el 3 va por el otro, y Delpo entra como sexto jugador. Bueno. Que está junto con Berdych, son los que se cambian de grupo. Songa y Tipsarevic completaría entonces los 8 mejores. El ranking final del año, cuando el lunes que viene se descarten los puntos de Basilea, los puntos de Valencia, en Valencia ganó ayer David Ferrer, los puntos de París, Federer se bajó del Master 1000 de París y pierde esos 1000 puntos, o sea que ya automáticamente Djokovic es número uno del mundo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, termina el año como ya anticipamos hace 3 meses, como número uno del mundo, Nole, ya es oficial esto porque Federer no defiende el Master 1000 de París porque se bajó. Del Potro, si hace un buen torneo en París y o un buen torneo en el Masters, o sea, pasar a semifinales, termina el año como número 6 del mundo. Hoy ya es 7, aunque el ranking diga que es 8. Ya es 7, ya lo pasó a Songa. Para pasarlo a Berdych, que es el que está un puesto arriba, deberá hacer un buen torneo en París y o en Londres. Así que así va a terminar el año entonces, como Djokovic como número 1 del mundo, Federer como número 2, Andy Murray como número 3, Rafael Nadal 4, David Ferrer 5, Berdych y o del Potro 6 y 7. Mónaco, lamentablemente, salvo que gane en París, no entra al Master y supongo que va a terminar 12 en el ranking mundial. Muy bien, gran año. Mónaco que también juega a París y debuta el miércoles contra Meltzer o Grigor Dimitrov en segunda vuelta. Así que mañana juega Berlocq con Wawrinka, segunda ronda, Del Potro el miércoles, segunda ronda con Alejandro Falla y Mónaco, segunda ronda el miércoles contra Dimitrov o Meltzer en un torneo donde están Djokovic y Andy Murray como 1 y 2. Para terminar, destacar la muy buena victoria de Dieguito Schwartzman, el chico... Hablemos de Trungeliti. Trungeliti, contaron que lo muy viste. Muy bien, Trungeliti. Sí, lo mató a... Lo viste con Leo Mayer. A Leo Mayer. Sí. Mató, es otra cosa, pero... Bueno, es un pibe de 19, que yo nunca había escuchado su nombre. Y es Santiago del Estero. Leo Mayer está entre los 100 mejores. Sí, exactamente. Por eso quiero destacar que hoy Argentina, lo más valioso que tiene Argentina hoy... es que la soja. 4 jugadores, hablo de tenis, por supuesto, 4 jugadores argentinos de 20 años dentro del top 200. Trungeliti, que está 199. Mirá Trungeliti cómo se metió. Tomá. Facu Arguello, que está 190. Son exquisitos. Bueno, Agustín Velotti, que está 179. Salsa Velotti. Sí, y los Berlocq con Wawrinka, ¿te gustan mejor con Wawrinka o con pimentón? Porque Wawrinka es la de páprica, pero que le dicen así, claro, en su país. Y Diego Sebastián Schwartzman, del Náutico Acoa, 170. El crédito de la cole. Yo tenía, te digo, un grupete ahí de paisanos. ¿Había unos narigones gritando? En un momento parecía un bar mitzvah. El final del torneo fue un bar mitzvah. Mira, como el de Kevin Miche, que tuvimos la suerte de vivir. Yo me lo perdí. Miche cantó Human. Yo me quedé por una equipada. Bueno, vamos a dar la revancha por ahí para el Bat Mitzvah de Camila. Muy bien. Por ahí sería el año que viene. Ojalá esté yo. Sí, ¿por qué? ¿Qué edad tiene Camila? Camila? Ah, verdad, estuvo internado. ¿Qué edad tiene Camila? Cumple 11 ahora. Human. Y es la misma fiesta, pero con una nena. Sí, básicamente. Exactamente. Lo mismo, pero se hace un año antes. Ahí estaremos. Bueno, gracias, Dani. Disculpanos, no hubo mucho espacio porque hay un mundial que se nos viene, el mundial de Scrabble. Sí. Bueno, primero lo importante. Hasta el jueves. Claramente. Hay una escritora invitada y después de la tanda se suma a nuestra mesa. Con las tarjetas BBVA Francés, acabas de disfrutar lo mejor del tenis. Si ahora te preguntás, ¿cómo hacen estos tipos para conseguir los mejores descuentos y beneficios? Descubrilo ingresando a bbvafrancés.com.ar. Adelante. El sonido de la ciudad. Los sonidos de la calle. 9, 5, 1. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Cada detalle hace de tu hogar tu lugar. Por eso en Blaisten del 26 al 31 de octubre aprovecha hasta un 25% de descuento en más de 5.000 productos seleccionados de cerámicos, porcelanatos y griferías. Blaisten, inspira tu hogar. Promoción válida desde el 26 al 31 de octubre de 2012 en productos seleccionados para todos los locales Blaisten, excepto Oblitz y Departamento de Obras. No acumulable con otras promociones vigentes.

universo más. Menos mal que siempre podemos elegir con quién encontrarnos. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Two Door Cinema Club. Mira qué bien. Sleep Alone. Está bien mi pronunciación, ¿no? Sí. Como, okay, perfecto. Pregúntele porque me parece que va a pronunciar perfecto. Sí, exactamente. Tenemos nuestra sección escritores, como cada lunes. Y en este caso vamos a abordar, no es la primera vez que abordamos este personaje, tal vez ciertamente inabarcable, gigantesco, desde mil enfoques se le ha entrado, pero la figura del Che Guevara sigue siendo cautivante. Y por eso es que salen unos cuantos libros, permanentemente, ¿no? Aún con el Che muerto hace un tiempo, sigue habiendo historias dentro de la gran historia del Che Guevara, y en este caso me atrevo a decir una historia distinta, porque quien la escribe es Lucía Álvarez de Toledo, aquí con nosotros. Lucía, gracias por venir, muchas gracias. Encantada de estar aquí ustedes, y además te voy a decir muy rápidamente. Diga. Que hace una semana que estoy en Buenos Aires, y cada vez que he mencionado que venía a este programa, me han dicho, ¿trataron bien? ¡Qué macanudo! ¡Qué maravilla! Vas a ver qué simpáticos que son. Vas a ver cómo te va a caer de bien el tono en que conduce. Aquí estamos. ¿Y ya se decepcionó? ¿O todavía eso no, falta un poco? ¿Cómo? Bueno, por Lucía, favor. Se fue. Ahí te hago todas las preguntas que hacíamos fuera de aire, incluso también. Porque Lucía vive en Londres hace mucho tiempo, vamos a decir. Muchísimo tiempo. ¿Por qué se fue a vivir a Londres? Mirá, yo en realidad no me fui a vivir a Londres. Yo me gané una beca para ir a estudiar a la India. Mirá qué interesante. Y luego, como que estoy volviendo de ese viaje, de a poquito. Sí, siempre estoy volviendo. Un día de estos vengo y me instalo. A través de los años no se me daban las condiciones. Porque como te estaba diciendo antes, ser guevarista había periodos en que no era muy aceptable aquí. Claro, seguramente. Pero trabajó en Radio Municipal acá, allá trabaja, es intérprete, trabaja para la BBC y para la ONU, pero hay un tema que es el tema de su vida, y es el Che Guevara. ¿Por qué? ¿Desde dónde empieza la fascinación por el personaje? Mirá, cuando yo tenía 16 años, estaba en el colegio, estaba guardada en un colegio inglés. Ajá. El Che tenía 26 y ya se había largado por los caminos de América, y había encontrado a Fidel Castro, y habían hecho toda esta gesta revolucionaria. Es decir, este muchacho, este médico argentino... De San Isidro, que vivía en Barrio Norte. Lindo chico. A todas las chicas les ha gustado. Entraba por los ojos primero. Ahora, ¿no? Sí. Hermoso era. Ahora era comandante. Vos pensá que no había podido hacer la colimba porque no lo habían declarado no apto. No apto por el asma. Y resulta que ahora era comandante y luchando una campaña tras otra. Él fue el que partió la isla de Cuba en dos para lograr... Fue gracias a... Cuando él llega a Santa Clara, Batista decide que solo dice Miami. No se me apresure porque usted me está hablando del Che y yo quiero que me hable de usted. Quiero saber, claro, bueno, porque aparentemente Lucía Álvarez de Toledo, todo un apellido importantísimo, sí, ¿no? Sí. Como un Guevara Lynch podría haber sido... Entra de un lado más, no sé si usar la palabra patricio, pero había sí, algo que te acercaba al Che, sí, de sus orígenes, que sí, son opuestos por ahí a su lucha. Sí, sí, esa cosa del Barrio Norte. Además yo digo en el libro, por ejemplo, que tanto él como yo teníamos unos antepasados ilustres horrendos, porque él era el último virrey del Perú, era... Había un Hinojosa, de la Serna, de la Serna, del lado de la madre. Conde de los Andes, o no sé qué, una cosa horrenda. Y yo soy descendiente del virrey Toledo, del Perú, otro asesino espantoso. Es decir, no sé si viene primero Toledo y después de la Serna, pero unos asesinos espantosos. Bueno, pero están varias generaciones hacia arriba. Los pueblos originarios pueden empezar a protestar ya contra esa gente. Claro. Y entonces... Bueno, estas son todas las cosas que... Tenía cierto origen común, pero además eran vecinos. Sí, vivíamos muy cerca, él, Araos y Mansilla, yo, Bilingüe y Arenales, el mismo barrio, de la misma línea de sub. En una época en la que los que vivían en el mismo barrio se conocían, ahora hay 300 sí, edificios sí, más difíciles. Además, los Guevara Lynch y los de la Serna eran los padres, eran bastante exóticos, porque eran muy socialistas, se ocupaban mucho de los pobres, se ocupaban mucho de los republicanos españoles que iban llegando, uh-huh, de a muchos... Y entonces para esa gente de esa clase social que jugaba la canasta todo el día y que era bastante... conservadora, pacata. Conservadora y frívola, etcétera. Y los de la Serna y los Guevara Lynch eran bastante exóticos. Claro. Y por usar un término amable. Hay que decir que Ernestito tenía quien salir, porque esos valores estaban en su casa de chico. Uh-huh. Es que los aprendió. Cuando salió por los caminos del mundo, constató la miseria de América. Además, cuando era médico, él decía, los leprosarios, claro. Inútil que yo trate de ser médico porque la medicina preventiva no existe. Es decir, todos los chicos sufrían de desnutrición. Era muy terrible. Bueno, pero como te contaba, para contestar tu pregunta, yo tenía 16 años y él... 17 o 18, y él ya era un comandante en Cuba. Los diarios acá se ocupaban muchísimo. Entonces, ¿cómo no ibas a fantasear con este personaje? ¿Pero había alguna historia de vecinos, de escuchar algún comentario, o simplemente sabía que eran vecinos? No, yo por ejemplo lo vi jugar en el SIC y en el CASI, porque yo no sé si vos sabés, no me acuerdo ahora en qué orden, y como tenía ese asma espantosa, jugó en los dos, porque el padre le pidió a Martínez Castro, que era su cuñado. Martínez Castro estaba casado con una hermana de don Ernesto. Le dijo, tenés que sacarlo, Ernestito, del equipo, porque se va a matar. Porque no da con el asma. Si un amigo iba corriendo al lado de la cancha con el pulverizador, por si le daba el ataque. Y entonces, no me acuerdo si fue el SIC o el CASI, que fue donde jugó primero, lo echaron. Entonces fue y se fue a jugar con el otro. Claro, así de fácil. Sí, ¿no? Le contaba a mi padre, jugó en el CASI y es 5 años menor. Y había anécdotas de, no, Guevara otra vez hizo quilombo en el vestuario, era como alguien inquieto, por decirlo de algún modo. Sí, era muy anticonformista. Era la esencia misma de la rebelión y de la protesta contra el status quo y contra todas las cosas que estaban mal. ¿Y cuánto te llevó, Lucía, la preproducción de este libro, la investigación? Ten en cuenta que no escribiste otro libro. Lo que pasó fue lo siguiente. Yo era muy amiga de Pepe González Aguilar, que está muerto, viste, que le dedico el libro. Ajá. Pepe González Aguilar era un republicano español que había llegado a Córdoba, Juan chiquito, con toda su familia, y los Guevara se ocupaban de los republicanos, etcétera. Entonces él, que era un poco menor que el Che, creció al lado del Che. Él siempre dice, a mí me emparejaban con Ana María, la hermanita más chica del Che. O sea, había un Guevara y un González Aguilar de cada edad. Y a él no le tocaba el Che, le tocaba Ana María. Pero claro, cuando sos más grande ya esas diferencias no importan. Eso es cuando estás en el colegio. Claro. Él lo siguió al Che a Cuba y hacía cine documental. Y Pepe y yo estábamos reuniendo materiales, y Pepe tenía muchísimo material, además tenía acceso a material que había en Cuba, y yo traducía todo al inglés, yo tenía mis propias fuentes, porque yo hablo cuatro idiomas, y estábamos montando este documental importante. Pepe se murió de un cáncer de la garganta, y el proyecto quedó ahí. Nosotros queríamos hacer eso para el 25 aniversario, no pasó nada. Yo quería hacerlo para el 25 aniversario, porque además eran los 500 años del descubrimiento, entre comillas, de América, porque como dice la gente que estaba acá antes que nosotros no estábamos cubiertos. Sí, lo descubrieron ellos. Uh-huh. Nosotros, para nosotros. Llegaron, había gente viviendo. Llegaron los europeos colados. Entonces, queríamos con Pepe hacer eso para el 25 aniversario, pero no sucedió, nadie nos dio ni la hora. Eso fue en el 92. Pepe se murió. Sí. Y en el 97 salen todas estas horripilantes biografías escritas por yanquis espantosos y por trepadores mortíferos. Y yo sentada sobre todo este material, que era la verdad verdadera, porque Pepe se había criado con los Guevara. Claro. Entonces me di cuenta que tenía que... ¿Había un libro o había qué? ¿O había algo que no sabíamos qué era todavía? No, había todo el material documental. Claro. Vos sabés que cuando haces un documental, acompañás la palabra, la idea, lo que vas a contar, con la imagen. Entonces la estructura... El formato es distinto. Claro. Nosotros veníamos del cine, teníamos un formato de documental. Ahora esa película no tengo más necesidad de hacerla porque la hizo Tristan Bauer. Ah, no la vi la de Tristan. Yo tampoco la vi. La de Soderbergh, pero que no, es rara. Dicen que la de Tristan... Porque yo hablo de cine documental, ajá, ¿no? De fantasía hollywoodense. Sí, sí, la otra es más una ficción. Dicen que la película de Tristan es absolutamente excelente, tuvo acceso a todo el material. Así que la película del Che, documental, correcta, seria, etcétera, se hizo. Ya está hecha. Entonces... Me alegro, chapó, te felicito, Tristán. Y yo tenía todo este material y empiezan a salir todas estas biografías. Debo decirte que algunos de estos biógrafos totalmente truchos se acercaron a mi puerta. El gringo, por ejemplo, me vino a decir que por qué no le daba mi material, ya que yo no tenía quien me lo publicara, así no se desperdiciaba. Tomá pa' vos. La respuesta fue no. No le contesté. Publicable. No le contesté. Simplemente extendió su brazo izquierdo, puso la mano derecha. Sí, como dicen los italianos, hay dove porto l'ombrello. ¿Sabe dónde llevas el paraguas? Castañeda también vino. A Castañeda se le veía de lejos, que era tal el odio, él está con el lobby de Miami. Y Castañeda quería ir a mi casa. Y yo le dije, no, porque ya le vendí todo a una productora americana y he firmado un papel jurando que no le muestro nada a nadie. Mentira, pero me nombraste el año 92, o sea, más de 20 años de preproducción, o me quedo corto. En realidad, tu más tierna infancia, tus 16, ya empezaba la preproducción con todos esos recuerdos que fuiste almacenando. Este muchacho porteño, este muchacho que hablaba con letras de tango y hablaba en lunfardo, por eso el diario El Bolivia nadie lo entiende y lo traduce mal, porque él cuando se habla a sí mismo, cuando él escribe sus diarios de campaña, no son para publicar, son para él. Y entonces se escribe en lunfardo, se escribe en criollo, y lo traducen cualquier cosa. Entonces, este muchacho tan argentino, había sido siempre parte de mi vida, había sido siempre, porque estaba en mi barrio, o porque estaba en el club de rugby, o porque claro. Me hago amiga de su amigo de la infancia, y estamos ahí. Ahora, vos también rompiste algunos mandatos familiares, y algunos prejuicios propios por ahí de la zona. El otro día alguien me dijo... que Ernesto y yo éramos unos traidores a nuestra clase. Y yo me sentí tan bien que nunca ve. ¡Qué halago, ¿no? Parece bárbaro. Claro. Parece bárbaro. Peor sería que me digan que soy digna descendiente del virrey Toledo que masijaba a la gente en el Perú. Claro, ¿no? Claro, lógicamente. ¿Y cómo te llevas con la figura del Che? La figura del Che es tan gigantesca, tan enorme, la del guerrillero heroico, que es una bandera para cualquier cosa. O sea, digamos, no hace falta conocer al Che para tener una remera, un calzoncillo, un póster, una bandera del Che, las barras bravas, lleva la batalla. Se ha multiplicado de un modo incontrolable. Ay, yo te digo que es fantástico. Estaba en Katmandú, hay dos remeras, el Che y Bob Marley. Nadie más. Los íconos tercermundistas por excelencia. Yo cuando quiero decirte cómo viene durando el Che, yo pregunto, ¿dónde está la remera de John Kennedy? ¿Dónde está la remera de Mao Zedong? ¿Dónde está la remera de Nikita Khrushchev? ¿Vos la viste? Yo no. No. ¿Eh? Uh-huh. No, veo remeras de... Bueno, el Che ha trascendido a su revolución, a lo que hizo en Cuba, me parece. Y creo, ¿no?, que eso es lo que él más hubiera querido. Trascender su clase, trascender su nacionalidad. Él no creía en las fronteras. ¿Pero lo define más su lucha o lo define más su muerte? Con esta decisión casi romántica de... Lo suyo es la lucha, el campo de batalla. Lo definen sus escritos. Hay que leer al Che, qué bien escribía. ¿Querés saber de marxismo a la latinoamericana? Léete al Che. ¿Querés saber cómo se hacen las guerras de guerrillas? Léete al Che. Él escribió ese manual de... Yo no estoy por hacer ninguna guerrilla, pero él escribió ese manual de la guerra de guerrillas. Y los yanquis, que son los dueños del mundo, y los idiotas, dijeron, pero no contribuye nada nuevo, porque ya Mao había escrito, y ya el general Yap había escrito, y ya Lenin había escrito. Sí, querido, pero lo escribió en castellano y lo distribuían gratis por toda América Latina. Esa es la diferencia. Mirá, si un guerrillero latinoamericano va a leer a Mao. Claro. Tenés que aprender el chino, que no es un idioma fácil. Pero hoy mucho de lo que leemos al Che y nos fascina todos sus costados, no creemos que la lucha armada sea una solución en la búsqueda. A veces, o sea, una herramienta, ¿no? Ha cambiado mucho también. Yo soy budista, ¿te imaginas los problemas que me causa la lucha armada? Y todas las contradicciones que trae. Pero en ese momento... Claro, en contexto histórico hay que analizar las cosas. Exactamente. Uh-huh. Y que él descubre en Guatemala, cuando invaden Guatemala, se llevan por delante a todo el mundo. A fin de cuentas, Jacobo Arbenz no era un comunista horripilante como Stalin. Era un tipo que había hecho una minimísima reforma agraria de unas tierras que sobraban, que no eran de la United Fruit, para que algunos campesinos pudieran llegar a comer. Y los yanquis se lo bajaron impunemente, troc. Y ese atropello lo marca. Entonces él está ahí y ve eso. Él aprende una gran lección. Pues es que cuando Jacobo Arbenz va a Cuba, le da las gracias, dice, por haberme enseñado todo lo que no se hace. Todo lo que usted hizo es lo que no se hace. Y usted no armó al pueblo, porque como Arbenz era un coronel, era un militar profesional, había que armar al pueblo, había que armar a los estudiantes. Uh-huh. Cosa que en Cuba hicieron. Uh-huh. Entonces sí, los alfabetizaron también y muchas cosas. En Guatemala él se acuerda que los yanquis no se puede hablar y se casa con la lucha armada, lo cual a mí me produce, soy mujer, una profunda tristeza, porque un individuo, vos pensás, era médico, había hecho investigaciones de alergia y de podría letra. Ser un médico, un Nobel o un literato para Nobel. Había escrito un libro sobre unas anotaciones que se había hecho para él sobre la ausencia de medicina preventiva en América Latina, y decía que todos los problemas que hay es porque no hay medicina preventiva para impedir que la gente llegue a ese estado calamitoso de los desposeídos. Y entonces, ¿cómo te puedo decir? Un escritor fantástico. Fue ministro. Vos no sabés cuando hablas con la gente que trabajaba en su ministerio. Fue ministro de Economía. Las cosas que te dicen. Qué planificador fantástico. Entonces, era un tipo que tenía todas estas cualidades y todas estas condiciones y que las había desarrollado porque había escrito, tiene cosas publicadas sobre alergia en México, etcétera, etcétera. Y se tiene que decidir por la lucha armada y dejar de lado todo lo demás. Eso a mí me produce una profunda tristeza. Sí, fue hasta periodista, fue en su viaje con Alberto Granados también, cubrieron una Copa América, le hizo una nota a Alfredo Di Stéfano. Inclusive, a mí me ha fascinado hasta la locura su parte viajera, ¿no? Como ha ido recorriendo, además del espíritu social, que siempre lo llevaba adelante, los leprosarios y demás, cómo iba recorriendo y conociendo en su motito, ¿no? Pues, toda América, hay que irse en moto a todos lados. Una verdadera locura. ¿Encontraste algunos aspectos que te sorprendieron o más o menos iba por el carril que vos esperabas todo? A mí te voy a decir que casi me asustaba ver hasta qué punto yo había intuido a este tipo. Yo a veces digo, bueno, porque era argentina, porque era más o menos contemporánea, porque tenía una formación similar, incluso de clase social. Clase social, vecino, lugares. Pero yo, a mí no me sorprendió, yo iba confirmando lo que yo había pensado. Gran parte de esto se lo debo a Pepe, porque él me contaba, es decir, Pepe tenía creo que 5 años cuando llegó a Altagracia, ¿no? Y entonces me contaba de doña Celia, la madre, y te claro. contaba cosas de doña Celia que vos te dabas cuenta por qué ese chico, por qué Ernestito era como era con esa madre, ¿no? Que era una luchadora. Y me acuerdo la primera vez que fui a terapia y me dijeron, bueno, ¿y qué es lo que no te gustaba de tu papá? Y dije, ¿cómo no me gustaba, no? Lo tenían tan idealizado. ¿Cómo se lleva a alguien cuando va a una parte negativa que todos tenemos, ¿no? No sé cuál es la parte negativa o cuál... Te podés hacer cargo de la parte que no te gusta, no sé si acá, obviamente siempre la parte crítica va por el lado de los fusilamientos, en la revolución y demás. No sé cuál es la parte negativa o dolorosa para vos. A vos, lo de los fusilamientos se me paran los pelos de punta, porque tenemos que comprender que entonces los medios estaban todos en manos de los yanquis, es decir... Si el Che hubiera fusilado a toda la gente que se dice que fusiló, la isla quedaba vacía. Eran 5.500.000. ¿Cuánto fusiló? Después, en la otra punta de la isla, en la Sierra de Cristal, estaba Raúl fusilando también. Fusilaron la misma cantidad, creo que fusilaron 200 cada uno. ¿Qué pasa? Había habido, cuando Machado, el dictador Machado, que no se fusiló, la gente en Cuba, calentones los cubanos, ¿eh? Sí, estuve. Estuvimos los dos. Agarró el toro por los cuernos, como se dice, hizo ley en sus manos, de sus propias manos, y fue un baño de sangre. Entonces, no se podía permitir eso, que esta revolución, que habían estado 2 años en la sierra, etcétera, etcétera, habían logrado que se vaya el monstruo de Batista con los yanquis y la cosa, que esta revolución degenerara en un baño de sangre. Entonces, había que ahí... Pero toda esta gente que liquidaron, se les encontraron en las casas cosas robadas a revolucionarios. También se pone en contexto histórico. Claramente es la faceta más difícil de entender para mí y de justificar luego. Hizo juicios sumarios y fusiló a un montón de gente. No, pero te la cuentan como si fuera Stalin. Pero no tenía tanta gente para fusilar, ni él ni Raúl. Y lo que me mata es que... Dicen los franceses, a la guerre como la guerre. Era una guerra, claro. No era un cotidiano. Pero es porque es el contraste, siempre es el punto débil, porque es el contraste de alguien con tantos ideales, tan retratado siempre en su nobleza, en su sinceridad, en su honestidad, y este es el contraste. Obviamente. Pero fíjate que es un tipo que hierro mata, hierro muere. Él tenía clarísimo que se podía morir. Él le dice a su asesino, máteme, señor. Sí. Sea hombre. Apunte bien, usted está por matar a un hombre. Exactamente. Hay una cosa que dicen en Cuba, que decía Fidel, que cuando terminó la guerra, Fidel dice que estaba profundamente sorprendido de que Guevara siguiera vivo al final de los 2 años de la revolución, porque había hecho todas las cosas más terribles, más audaces, más... Arriesgadas. Ahí, y después se fue al Congo. Una locura. Después fue a Bolivia. Sí. Y es todo material que has reunido de aquellos lugares que me venís contando. Hablamos con Lucía Álvarez de Toledo, le cuento a la gente. La historia del Che Guevara cuenta como vecina, cercana. ¿O pudiste hablar con alguno de sus hijos ahora? ¿O viajaste a Cuba también? Vivís en Londres también, hay como un contraste también. Estuve en Cuba varias veces. Debo decir que los cubanos que tienen esta oficina central, ¿cómo se llama? El centro histórico, la oficina de la historia... Son fantásticos, estuvieron siempre amables, siempre a mano, pregunté lo que quise, me explicaron batallas, todo el material, las fotos, el libro, son de los archivos cubanos. No, han estado de una disponibilidad enorme, y además nunca me exigieron nada, ¿eh? Nunca me dijeron, tenés que decir esto, tenés que decir lo otro. Yo soy responsable de lo que digo en el libro, lo que yo pienso. Igual argentinos ya te miran con buena cara, si decís, no, era vecina, me lo conocía, ahí pero, ya me imagino que pero, te aman. Pero vos sabés que no tenés más que abrir la boca con acento porteño. Claro. Y ya te abrazan, y ya te reciben. Han pasado 45 años. Es que es el que les quedó, porque Fidel y las contradicciones de ejercer el poder... bloqueados con todas las dificultades y problemas que tienen, bueno, tiene sus detractores, sus admiradores, pero el Che ha quedado inmortal pero, en ese lugar. Hay algo más fantástico. Murió joven y buen mozo. Hay algo más fantástico que ir a entregar. No le entregó, le tocó por suerte, pero a estar dispuesto a entregar tu vida por una tierra donde nunca habías estado. Eso lo hizo Simón Bolívar. Uh-huh. ¿Eh? De salir a guerrear, de salir a luchar por un ideal, por una idea. Y en el Museo de la Revolución, en La Habana, todo el que vaya, le recomiendo contratar incluso la guía. Vos ves el Granma, que es el barco. Que fueron, y decís, no puede ser, en este barquito de porquería se metieron 25, 40 nietos. 25, 82. 82 personas, bueno, más parecido a los balseros que se escapan, 82 metidos ahí adentro. 82, y fueron y echaron un gobierno todo el tiempo. No, y además, como dice el Che, fue un naufragio, porque el Granma se encalla y se tienen que bajar todos con las armas, con las ametralladoras sobre la cabeza. Las armas pesadas quedaron a bordo, perdieron un montón de armas. Y como ahí hay unos manglares, caminando esos 2 kilómetros que tuvieron hasta llegar a la playa Las Coloradas, llegaron con los pies destrozados, porque esas, las cortaderas se llaman, esas plantas que hay ahí en el mar. Uh-huh. Es decir, fue todo horripilante. Los últimos dos en bajarse fueron el Che y Raúl, que no podían creer el desastre que era eso, porque veían a los otros que iban. Una parte se separó, caminó demasiado a la izquierda y ya nunca más los encontraron. Quedaron poquísimos vivos para reagruparse. Y claro que había gente. Los guajiros estaban con ellos, los guajiros estaban hasta el moño. Los guajiros son los campesinos. Sí, de hecho, la historia dice que entraron a la capital ya triunfales, no es que la última batalla en La Habana no hubo batalla, entraron y la gente los estaba esperando, los recibió con los brazos abiertos. Pero en bajar fue Camilo, que ocupó la Columbia, y después bajó el Che, que estaba después de haber tomado Santa Clara. Y partieron en una caravana. El Che iba en un jeep con Aleida, que luego fuera su mujer. Uh-huh. En ese momento la había conocido y se habían enamorado, pero a La Habana llegaron en un jeep. No llegaron luchando ya. Los malos se habían ido. Batista tenía su avión listo con las barras con los ligotes de oro y los dólares y todo desde hacía una semana. O sea, sabía que salió rajado, se fue a su amiguito Trujillo. Entonces, ellos sí, bajaron a La Habana triunfales. Y Fidel llegó mucho después. Fidel estaba en la otra punta de la isla y tardó una semana en llegar. Y todo me dice, ¿pero qué estaba haciendo Fidel? Estaba mostrando la cara para que el pueblo que ahora iba a gobernar lo viera. Porque ¿quién lo había visto a Fidel? ¿Había estado en la sierra o había estado preso o había estado en el exilio? Estamos hablando con Lucía Álvarez de Toledo, que escribió la historia del Che Guevara. Esto no es una biografía, es la historia. ¿Qué recorte elegiste para diferenciarte de tanta biografía también que hay, de tanto material literario que hay acerca del Che? Mira, yo lo llamo, o en inglés le llaman, una biografía lineal. Es decir, empieza el día que nació y termina el día que murió. Acá es cuando se camufló para escaparse. Sí, sí, sí. Sí. Y entonces le doy mucha importancia a sus años de formación, a la infancia, a los años juveniles, a la adolescencia, a los años de la medicina, a esos viajes. Él hace un viaje en bicicleta por todo el norte argentino, durmiendo en hospitales, llega con la bicicleta y pide de dormir en los hospitales a cambio de hacer algún trabajito, como ya casi estaba estudiando medicina. Entonces, todo eso, que es mucho menos conocido, su argentinidad, sale en este libro. Yo le doy mucha importancia a eso. Le dedico la misma cantidad, por eso, porque por año, la misma cantidad de páginas. El otro día fui a un lugar donde hablaba Pacho O'Donnell y decía, todas estas biografías que existen, ese americano, 700 páginas, 40 a la infancia, 40 páginas a la infancia y juventud, quiero recuperar la argentinidad del Che. Y yo estaba sentadita ahí, tenía ganas de decirle, Pacho, MC acaba de publicar uno que le dedica mucho más tiempo a la infancia, uh-huh. Es el mío. Claro. Claro que sí. Bueno, Pacho también, su padre había sido médico. Médico, de algún modo, familia. Claro, lo había mandado a Altagracia, a un lugar donde pueda sobrellevar el asma de Ernestito, y donde empezó a anotar sus valores sociales, según este mismo libro a ser muy condescendiente y generoso con los que vivían ahí alrededor. Vos sabés que a mí en Inglaterra me preguntaban mucho, pero ¿cuál es la importancia de que el libro lo escriba una mujer? ¿No lo odian en Inglaterra? ¿No es una figura medio...? No, no. Como el que habla de todo, seguro. No, en todos lados. Hay mucha gente de izquierda, mucha gente politizada. No, es un símbolo. Es un símbolo de la rebelión. Sí, es un ícono mundial. Oíme, vos aprendés la televisión y hay una manifestación de los obreros de la planta DAF, que es una fábrica de camiones en Holanda. ¿Qué tiene que ver? ¿Quién está a la cabeza de la manifestación? El Che. Siempre. La bandera roja y negra del Che, siempre. Uh-huh. Donde vayas, cuando marchamos contra Bush, que fuimos millones en la calle. En Londres. En Londres. Yo marché bajo la bandera del Che. Uh-huh. Orgullosamente. Entonces, orgullosamente. Yo cuando los vi en la manifestación, le dije a las personas que me acompañaban, a mí me toca marchar ahí, nos vemos después. Ahí está mi nombre, esa es mi columna. Bueno, gracias Lucía por venir, estuvimos un montón hablando de este libro que se llama La Historia del Che Guevara. Facilísimo de memorizar, de recordar el nombre. Lo ha escrito alguien que de algún modo pertenece a cierto círculo, cierto núcleo, que tenía en común con el Che Guevara, que parece un personaje de todos los tiempos, sin embargo es contemporáneo de muchos de nosotros. No fue hace 500 años, no fue hace 300 años, fue hace poquitísimo tiempo. Murió en el fin de la década del 60, el Che Guevara, así que todavía hay muchas cosas para decir, y muchas de esas están aquí en el libro de Lucía Álvarez de Toledo, a quien le agradecemos mucho la visita. Gracias, Lucía. Se lo agradezco a usted. Muchas gracias. Se ha pasado un muy buen momento. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Hasta acá, haga la tanda, dale, y nos ponemos al día. Metro. Descubrí. Explorá. Tu mundo. Un nuevo mundo. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Nuevas Schweppes, lima limón, hielo, burbujas y la acidez necesaria para hablar con una sonrisa de la nueva pareja de tu ex. Schweppes, lima limón, separando a las mujeres de las niñas desde 1783. ADN y la UNTREF presentan Filmar la ausencia, un seminario sobre cine documental dictado por la prestigiosa creadora catalana Marta Andreu. Cupos limitados. Informes en adndoc.com.ar o en untref.edu.ar. Hotel Bel Air. Encontrá el espacio ideal para tus reuniones corporativas y sociales. Un sitio especial para viajeros de negocios y turistas. Salones de convenciones y eventos. Business Center. Gym. Restaurante y Wi-Fi Zone. La mejor opción. Hotel Bel Air. Arenales 1462. Buenos Aires. Reservas 4021-4000. reservas@hotelbelair.com.ar. ¡Qué lindo que es con gel! Falic. Gel íntimo. Puro placer. Pequeños monstruos se unen. El viaje continúa. Lady Gaga presenta el Born This Way Ball Tour. 16 de noviembre, Estadio Liverpool. Claro, te trae a Lady Gaga en un nuevo show que solo ella puede crear. Invitados especiales. The Darkness and Lady Starlight. Entradas en venta ticketek.com.ar. Tres cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Presenta Samsung. Invitan Unicenter, Coca-Cola en Concert y Peugeot. Sponsor oficial de tus emociones. Lady Gaga. Ver bases y condiciones en www.bdvfrancés.com.ar. Por fin llegó el calorcito a la ciudad. Y qué mejor que festejarlo con un mega picnic lleno de diversión para vos y tus amigos. La ciudad te invita a Picnic BEA. Danza, música, diseño, deportes urbanos y mucho más. Gratis en 5 plazas de la ciudad. El 3 de noviembre, desde las 15 horas, viví una tarde única con amigos. Encontrá las plazas en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Skull Canadá. Descubrí la nueva línea de auriculares 2.0 en Facebook /Skullcandy Argentina. Seguinos en @Skullcandy ARG. Skullcandy. Metro. Official Headphones. Un asado por semana con tus amigos son 637 mensajes en Facebook. Tu vida hoy es un poco offline, un poco online, y hay una universidad que lo entiende. Universidad Siglo XXI. Estudié licenciatura en turismo, licenciatura en recursos humanos y licenciatura en administración agraria, por internet y también en el aula. www.21.edu.ar. Educación distribuida, la modalidad a distancia del siglo XXI. La educación evoluciona. actual antiácido. Alivio inmediato. Y por 12 horas. Actual, actual, actual antiácido. Actual, actual, actual antiácido. Si lo probas, te quedas con actual. Ahora también nuevo y único actual efervescente. Actual de Vago. Na na na na na na. Este mes cumplo 40. Na na na na na na. Mi ex se ganó la lotería. Na na na na na na na. Me regalaron una malla enteriza. Dormite antes de preocuparte. Piero, dormí bien, vive mejor. Hola, ¿dónde estás? Estoy al 9,9% de llegar a Ayacucho. Bueno, te espero. Ahora las grandes capitales están un 9,9% más cerca tuyo. Descubrilas en la nueva Chevrolet S10 con tasa de financiación del 9,9%. Nueva Chevrolet S10, ahí donde está vos. TE 9,9%, CFT 20,26%, TA 10,59%. Plazo 12 meses, gasto de actualizamiento 3% del capital financiado. Máximo financiar 50% del precio ahorita. Sistema de amortización francés. Revisión cuota mensual 30% de los ingresos netos deducidos de los préstamos vigentes. Otorgamiento sujeto a aprobación crediticia y condiciones que otorga la financiación GIPA. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones de la misma en exceso de su integración accionaria. Ley 25. 5738. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Before you slip, you made a wager with a kiss. Now you're the new name on her lips. This is the real thing at your door. Big waves breaking on the shore. Can I, you're gonna sink or swim? Hold on tight and don't fall in. Con Sink or Swing, la música basta de todo. A 3 minutos para las 5 de la tarde, batata. ¡Qué alegrón! A las 16:57, como decía Diego recién, se encienden las sirenas. No es la alarma. No han robado un rodado. Sin embargo, cachiporra en mano, cuchillo de untar en la otra. Es un salamín. Es una cachiporra, es un salamín. Ah, el policía Gourmet ¿cómo le va? Presenta en nuestros estudios. Tarde, yo, acompañado de un cabo primero. Me parece que cabo primero sos vos. Buenas cabo tardes, primero cabo. Soy yo, te acompañé a un general que se presenta solo acá, nuestro amigo. Queremos hablar de, mucha gente lo está intentando, cultivar sus propias, su propio vegetal, sí, su propia verdad. La huerta en casa. Huerta dicen en casa. Que con un metro cuadrado, o sea, un balcón de nada, uno ya podría tener algunos alimentos en casa. ¿Es verdad la huerta en casa? Es verdad, es así. Está nuestro amigo Federico, que se va a presentar completamente él. ¿Nombre, hola, apellido o colegio? Federico Moschettoni, ya no voy al colegio. Gracias a Dios. Y gracias. Termino esa pesadilla. No sé, no sé. No sé tampoco. ¿Y trajiste unos? ¿Qué trajiste? Contalo vos, porque yo describiría una huerta de pared con lechugas. Impresionante. Una variedad, un mix de hojas. De distintas clases de lechuga. ¿Trajiste lo más hermoso que tenías o es todo de esta calidad? Traje lo que estaba a punto para cortar. Oh, claro, esto se puede comer hoy. Ahora. Está para comer hoy. Perfecto. ¿Cuánto? Es como un semicilindro de zinc. Sí. ¿No? ¿Es de zinc esto? Le vamos a hacer la foto. Como si fuera una macetita alargada que la colgás en una pared y tenés, no sé, un kilo de lechuga. Más o menos. Dos o tres ensaladas salen. Y tenemos mil preguntas. Primero, ¿qué espacio necesito como para arrancar y con qué? Una persona que tiene un balcón, ¿con qué puedo arrancar? Con esto, lechuga. Una canaleta, una maceta, cualquier planta que vos pongas, por más chica que sea, comestible, ya es una huerta. Una planta de albahaca, ya es una huerta. Hay que arrancar, según también el sol que tengas en ese balcón, ¿no? Claro. Cuanto menos sol, menos variedad de productos podés poner. Y depende del horario del sol también. Y depende del horario. El que tiene tarde puede unas cosas y el que tiene mañana puede otras cosas. Según la cantidad de horas de sol que... No tiene que ver con la fuerza. No, no tiene que ver con la fuerza. Del sol, claro. Exacto. Por ejemplo, tengo sol toda la mañana, hasta la una. ¿Qué tipo de cosas puedo tener en el balcón? Podés tener productos de hoja, lechuga, acelga, espinaca, radicheta, chicoria, aromáticas, necesitas poco sol, brotes directamente no necesitas sol. ¿Qué son los brotes, por ejemplo? Brotes es la semilla germinada, un brote. Okay. Como el brote de soja, brote de rabanito, brote de lechuga, de albahaca, cilantro. Los brotes vivos tienen un sabor que no los conseguís en ningún lado. Claro. Y tiene propiedades también bastante fuertes. O sea que en un balcón se puede hacer bastante, en un espacio un poquito más grande. No estamos hablando de grandes espacios, sino de, no sé, alguien que puede disponer de 4 o 5 metros por uno. En una ventana se puede hacer. Porque esto lo colgás. Claro. Hay una... Sin balcón, en la ventana. Tender. Claro. ¿No? Y salen, los recogés y estas canaletas que van una arriba de la ese otra. Ese efecto tijera, ¿cómo se llama? De tender. Que algo lo, así. Que lo separás. Ok. Sí, tijera. Una pared, los colgás en la pared. Los beneficios... Y lo va moviendo también según el sol que necesiten. Exactamente. Muy bien. Los beneficios de tener una huerta en casa, más allá de la satisfacción que tiene de... Cada uno criar una planta, tenerla y cuando está en su momento cosecharla, lo que uno, el sabor y lo que decía antes, la satisfacción de consumir lo que hizo con sus propias manos, ¿cuáles son las ventajas orgánicas, digo? Primero, bueno, no contaminás, ¿no? Ese vegetal, esa verdura que lo hacen las afueras y de ahí tienen que ir al mercado, del mercado tienen que ir a la verdulería o al supermercado y de ahí a tu casa está... contaminando, ¿no? Un montón de combustible se necesita. Vos lo tenés directamente en tu casa a la cocina. Vos recibís, la verdura vive, está respirando. Sí. Sí. Cuando la cortás empieza un proceso de se está muriendo. Entonces lo mejor es comerlo lo antes posible para que pierda menos calidad en ese producto. Cortarla y comerla. Es lo ideal. De la planta al plato. Uh-huh. O al bowl. En este caso que vos decís que en este momento las plantas están para ser cosechadas, ¿no? ¿Cuánto tiempo está en estas condiciones? Porque bueno, hoy no me quiero comer todo esto. Quiero comer un poquito. ¿Cuánto tiempo más tiene esta planta para que yo la pueda cosechar y consumir? Yo la traje al límite. Mañana no se come. Sí, mañana 2-3 días te va a aguantar. ¿Y después qué empieza a pasar con la planta? Se oxida. En este caso la lechuga es una semilla, una planta. Comes la planta y vuelve el ciclo de nuevo, tenés que poner otra semilla. Claro. Un tomate es una planta de larga vida, es que da fruto y vos solo consumís 4-6 meses, que larga fruta y te va dando hasta que la planta se muere, ¿no? Exacto. La planta cuando muere. Una semilla, una planta, y vive más o menos con condiciones 30, 40 días. O sea, que yo planto la semilla hasta que está para cosechar, pasan 40 días. Sí, la lechuga va a través de un plantín. Vos haces la semilla, a los 20 días tenés el plantín, ese plantín lo pones en su lugar definitivo y va a tardar 30 días en estar en su punto. Estamos con Federico Moschettoni, delgorro.net. Delgorro.net. Tenemos acá un lugar con una huerta armada en un balcón y en una ventana, incluso sin balcón. Y pienso la cantidad de productos. No sé si en tu casa tenés absolutamente todo, de todo, o hay algo que compras, que te da placer comprar en algún otro lado. ¿Hay algo que vayas a buscar a otro lado? Trato de consumir productos de estación, ¿no? Tomate en invierno casi no consumo. Sí, es cuando la gente dice, lo caro que está el tomate, y viene un cocinero y dice, es que no es época de tomate, papá. Viene de no sé dónde. Claro. Sí compro por ahí un tomate perita para salsa. ya no uso latas de tomate. ¿No utilizas conserva industrial? Trato de no. Trato de no usarlo, ya que tenemos fresco, ¿no? Y sentís un cambio. Las hicieron en una época de guerra que necesitaban como congelarlas, ¿no? En el tiempo. Que perduren en el tiempo, y claro. Poder llevarlas. Y acá, teniendo lo que tenemos, es comprar en el día lo que vas a consumir. Y al otro día volvés a comprar. Para mí, me divierto. Y además de divertirte, ¿sentís la diferencia cuando si te sentás en un bar y decís, ¿qué me están dando? Exacto. Y bueno, el tomate, la diferencia es abismal. Y comés un tomate de la planta cultivado por vos y no hay vuelta atrás. No, pues el sabor es completamente distinto. Hay vuelta atrás. No te compras más un tomate. Por ahí lo comés, pero sentís lo feo que es, la poca vida que tiene. Los conservantes tiene. Y eso, se desarrollaste un gusto que te permite detectarlo inmediatamente. El no gusto que te permite detectar, porque no tiene sabor. Sí, son esos tomates que cuando están muy rojos por fuera, pero cuando los partís al medio están blancos. Y vacíos, y son todos semillas, tienen jugo, secos. Son tomates larga vida, y le pusieron ese nombre justamente para que el tomate, una vez que sale de la planta, y tiene que pasar por todos esos viajes hasta llegar a tu mesa, dure. Claro, el larga vida vino a arruinar los alimentos, pues. Es sinónimo de conservante, el larga vida, básicamente. Totalmente. ¿Qué plantas recomendás vos son las más fáciles? Porque poner en mi caso, yo no me doy mucha maña con las plantas, ¿por cuál tengo que arrancar? Primero tenés que abrir, ¿qué buscás vos? ¿Qué querés? Claro, saber cuáles son mis necesidades. ¿Usás rúcula? ¿Qué es lo que te gusta? De todo lo que te gusta, empezaría por eso. Claro. Después también, según el espacio que vos tenés, de eso elegiría qué poner. Según el espacio que vos tengas para poder cultivarlo. ¿Hay plantas que conviven mejor con otras en la cercanía, digo? Hay plantas que se ayudan mutuamente. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la albahaca y el tomate. La albahaca y tiene son un después... olor... Y está la respuesta, perdóname que me meta en esto. Muchas veces... Cuando hablamos de cocina en determinado lugar y vos decís, ¿con qué combina tal alimento? Fíjate de dónde vienen y vas a saber enseguida con qué combinan. Tiene que ver con esto, que vos decís, el tomate y la albahaca, que después combinan perfectamente en un plato. Sí, bueno, eso por ahí es casualidad. Combinan, les gusta vivir juntas porque la albahaca ahuyenta ciertos bichos que les gusta el tomate. El tomate. Entonces... conviven en armonía y bueno, se ayudan. ¿Algún otro ejemplo? Aromáticas. Las aromáticas en general son espantabichos, ¿no? Tienen, y también atraen bichos. Otros bichos. Nosotros usamos flores, las flores atraen bichos. Vos, un bicho no es gil, ¿no? Primero va a ir a buscar lo que más le gusta. Dentro de esto orgánico tratamos de decir, bueno, te gusta, toma, acá tenés. Come esto, no me toques esto. Tratamos de equilibrar. Darle algo rico que no sea lo que vos más querés cuidar. ¿Y más qué flores se usan, por ejemplo? En la huerta usamos también flores comestibles, ¿no? Usamos caléndula, pensamiento, la flor de cibulet también es comestible. ¿Qué pasa? Una pregunta tengo con la albahaca, cuando tenés albahaca en tu casa. Hay quienes dicen que cuando la albahaca vos le dejás que le salgan las flores se pone amarga, ¿verdad? ¿O es una leyenda urbana? La planta crece. Primero larga hoja. Hoja. ¿No? La hoja es comestible. En el caso de la albahaca, en el caso de la lechuga. Está en su punto justo para comer. Luego de que está en ese punto, pasa a pasar... Duplica. Vamos. Escucha el programa. Un momento de floración. Empieza a desarrollar la flor, que de esa flor va a criar un hijo, que es la semilla. Entonces la energía que larga la planta, que hoy la está largando en las hojas, la empieza a concentrar para lo que es su hijo, para lo que es la semilla. Entonces deja esa energía en las hojas, y las hojas se empiezan a poner amargas, un poco más duras, y no conviene comerla, o preferible sacar y poner otra para poder generar esa planta más comestible. Ok, entonces la solución no es cortarle las flores, sino consumirla. Consumirla. La albahaca, que es diferente, la albahaca la bola podés mantener durante todo el verano. Cuando empieza la flor cortando esa rama que está floreciendo, la planta sigue generando hoja. Claro. La engañás. Sí. Entonces en la albahaca puntualmente se hace, se puede hacer, corta la soja, que la flor de la albahaca está muy buena. Es divina. Y sigue generando hoja durante todo el verano. Acá hay pregunta, por acá, para el Rati y el Teniente Gourmet. Tengo un patio en mi departamento, no le da el sol, es interno. ¿Qué puedo plantar? ¡Ayuda! Grita. Un hijo. Brotes. ¿Hongos? No, brotes. Los hongos, sí, se podría. El hongo necesita cierta humedad y cierta temperatura estable. Entonces, por ahí, a la intemperie, se dificulta tener hongos. Pero bueno, no es imposible. En otoño y en primavera, vos podés lograr eso. En esos meses. Okay. Pregunta al señor de los alimentos transgénicos. No, orgánicos. Orgánicos, todo lo contrario. No, todo lo contrario. ¿Cómo los tomates que le ponen moléculas de salmón para que duren? Bueno, no sé, las trastocaciones genéticas son no, el opuesto, me parece, de Federico, nuestro invitado. Así como hablamos de vegetales que conviven juntos, hay algunos que estos juntos mejor no, que se lleven a las patadas, que contaminen el uno al otro. No, yo las pongo, tengo huerta, están muy completas las huertas, en general pongo lo que la gente busca, y no tengo problemas de decir esta planta al lado de esta no va. También no hacemos huertas al piso, ¿no? Hacemos huertas en la altura o en macetas, ¿no? Y lo que lográs en eso es ponerle un relleno ideal para las plantas, para que crezcan, para la raíz que crezca suave, relajada, no en un piso duro, y la raíz va para abajo, no va para los costados, no compite con la planta de al lado. Okay. Entonces vos podés poner en un espacio reducido una mayor densidad de población. ¿Termina siendo más caro o más barato tener la huerta en casa? ¿Comparado con una verdulería o comparado con productos orgánicos que te venden en el mercado? Comparado con productos orgánicos son más caros. Por ahora el producto orgánico es un producto premium y para pocos. Ahí gano. Ahí ganás. Pero ahí comparado con el súper, lo según que pones en la balanza. Medicamentos, si pones, médicos también suman la balanza. Exacto. ¿Medicamentos? Si pones calidad de vida, si pones calidad de vida o la calidad que vos le das a tus hijos enseñándole lo que es la tierra, lo que es el agua, lo que es cultivar un alimento que puede salir. La gente no tiene idea, ¿no? De dónde sale. Hay proyectos acá en el país, estás informado, no sé si vos sos parte de uno seguramente, de en las escuelas empezar a enseñarse a los chicos a cosechar, a tener alimentos, a poder hacer huertas orgánicas. Uno de mis objetivos principal son los chicos, ¿no? Y todo lo que viene para los chicos lo hago. Y conozco gente que también lo hace. Martiniano Molina también está muy metido en el tema. Juliana López May. Todos están con una idea de mejorar no solo la alimentación, sino la calidad de vida. Es una vuelta que te lleva a cuidar no solo tu huerta, sino cualquier espacio, no tirar papeles en la calle, no ensuciar el planeta. Hay un llamado a conciencia y me parece que cada vez hay más gente que se da cuenta que es importante, que no es una pavada. Realmente lo que nos trajo acá es algo que se puede colgar en una pared, ni siquiera hace falta un balcón. Y es increíble verlo ya. Diego le acaba de sacar una foto, la puso en Twitter, yo la retuiteé. Los colores que tienen son increíbles y le acabo de pegar un mordisquito a una hoja. Ah, muy bien. Tiene gusto. Claro. No como la lechuga. Muchas veces, no, claro. Vos que no sos fanático de la lechuga. Yo suelo decirte que no tiene gusto a nada. Pero probá. La lechuga. Vamos a probar todos. Cabito, dijiste la satisfacción de criar una planta, dice alguien indignado por acá. Indignado. En casa se cultivaban verduras en almácigos, que yo le construí en lata de pintura 20 litros, verduras que no ves en ninguna verdulería. Lechuga y acelga de un verde increíble, ajíes gigantes rojos poderosos, tomate un rojo furioso, cuasi fluorescente, que hace que los de la verdulería parezcan secos. La gente se enamora encima de estos proyectos porque te genera un vínculo con la tierra y con lo que vos te metes adentro del cuerpo, que es fundamental también. Con la planta. Yo tengo, bueno, huertas, tengo gente que tiene huertas, que voy una vez por semana o cada 15 días a ver la huerta con ellos y con sus hijos, a ver qué le pasa, cómo está, a enseñarle, a plantar nuevas cosas, y es increíble. Me perdí. la experiencia de cultivar en casa, digo, vos decías, la relación con la planta, ¿no? Bueno. Que al mismo tiempo es jardinería, ¿no? Un poco tuve también algunos que no quería que le corte una berenjena, su primera berenjena, y lágrima. Señor de la huerta, tengo tomates cherry y se me llena de bichos tipo chinche. ¿Existe algún repelente o producto no tóxico para librarme de los chinches? Pregunta Esteban. Sí, puede, ya existen remedios aptos para la producción orgánica para poder fumigar y repeler estos insectos. Son remedios que no tienen tanta fuerza como para matar, pero sí para prevenir. Casero tendrías que juntar ortigas, hacer una infusión, dejarlo macerar, y eso te puede llegar a ayudar a repelerlo. El jabón blanco también es muy bueno, rallarlo y pulverizarlo. Dicen que tabaco también. La ceniza es más para la parte de los hongos. Ajá. Te seca, ¿no? Te seca la tierra y bueno, desaparece el hongo. Bien. Tengo una pregunta que parece una pavada, igual va a depender de cada una de las plantas, pero ¿cómo se riega? ¿Se riega, se imita la lluvia? ¿Se riega solo la tierra? ¿Cómo es el regado? ¿Con regadera? Hay mil opciones. Lo más natural es en forma de lluvia. Eso es lo más natural para cualquier tipo de planta. Lo más natural según las condiciones del clima cuando vos estés regando. Vos, en general, cuando llueve, no llueve un día de sol. Entonces, si vos un día de pleno sol vas a ir a regar la huerta en forma de lluvia, vos estás, el sol está dando directamente a la hoja. Esa agua que vos mojás se calienta y te cocina la hoja. Entonces, si vos vas a regar en forma de lluvia, hacelo cuando no esté el sol pegándole. Es decir, en un horario o bien temprano o bien tarde. Bien tarde. Y por goteo. Eso es, hoy con la tecnología, es lo mejor, ¿no? Le pones un riego por goteo que va derecho a la tierra, no toca la hoja, donde consume el agua de la raíz, no lo consume de la hoja. Y bueno, eso es lo mejor que hay. Es muy caro hacer el riego por goteo, depende del tamaño, ¿no? No, es una manguerita un poco más cara, básicamente. Es una manguera micro perforada que hace que con cierta presión te largue una gota cada tanto. Claro. Mira qué bueno. Interesante. Bueno, la verdad, estimulante y con ganas de que mucha gente se sume. A ver, un mensaje por ahí. ¿Qué tal? Soy Germán de Villa Pueyrredón, soy emprendedor. Bueno, vivo en un departamento chiquito y tengo un balcón francés. Quería preguntarle al muchacho si puedo plantar en un balcón francés lechuga criolla. Claro. Me crece igual, ¿no? Por el balcón francés. Por eso no. Tranquilo. Sí, ahora no lo hice, por el temor, ¿no? A que los franceses... Ya, no sé, y bueno, sí, se pelea. Que me evacúe la duda. No, está bien. El balcón francés... Es el no balcón, digamos. Es como... Es la ventanita con la reja. La ventana y la reja, exactamente. No tiene balcón. Pero lo cual va lo mismo que pared. O sea, engancharla como las macetas. Eso es lo que explicabas antes, ¿no? Esas macetas redondas, comunes, hay unos ganchos que se cuelgan a la pared o se puede colgar a la baranda. Sí, se puede perfectamente. Me parece que la preocupación del oyente era si tienen balcón francés que le salga la lechuga criolla. Se van a enojar los franceses. Claro, hay una cuestión ahí de nacionalidad y eso, por ahí es eso. Ok. Bueno, fíjate. Por ahí le dijo, viene una, no sé, una escagola. Sí. Una escagola. La odio. Me parece fulera como poca. ¿Cuánto tipo de lechugas hay? Yo traje 6. 6 son estas. Acá. Morada, criolla, manteca. Capuchino. Capuchina, escarola fina, escarola gruesa, criolla. Morada, traje 2 diferentes. Mantecosa. Dentro de la morada hay debe haber 20, 30 variedades distintas. ¿Y varían los sabores? La morada es un poco más amarga. La escarola fina es más amarga de todas las que traje. Uh-huh. Es una hoja un poco más dura y más amarga. Pero bueno, el mix, ¿no? Claro. Sí. El mix, entran todos. Los que te quieran contactar para hacer algún tipo de... ¿Cómo que no? Para plantar en su balcón, para plantar en su casa, para poder hacerlo y animarse. Delgorro.net. Delgorro.net. Te llaman ahí, contactan y directamente. Bueno, gracias, Fede. Muchísimas última pregunta, gracias. Te pido, ¿estamos en esta época ideal para plantar qué ahora? Justo arrancamos el verano. Sí. Así que tenemos de todo para plantar: tomate, morrón, berenjena, choclo, todos los productos de hoja, rabanito. Choclo también. Verano. Choclo de verano. ¿En el balcón? ¿Choclo? Todo va según la maceta que vos pongas y el sol que le va a dar. Ok, perfecto. Bueno, delgorro.net, ahí van acá a poder. Pedían, estoy ya comenzando con mi huerta, podría hablar un poco del compost, dice por acá. No sé. El compost es tierra, una tierra abonada, ¿no? Es un preparado ideal para la huerta donde va a ser, como dije antes, un producto suave, esponjoso, liviano, donde la raíz puede desarrollar y comer, ¿no? La raíz, la planta come de